Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos detrás de los micrófonos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba RCR750, arroba Lexmar1 en número y arroba JVargas1111. También nos podrán escribir a través de nuestro correo electrónico dosisalternativa@gmail.com, donde los invitamos a dejar sus preguntas o sugerencias de posibles temas para debatir en nuestros futuros programas. Amigos, quizás sus niños sean muy inteligentes y siempre tengan curiosidad sobre todo lo que hay a su alrededor. Sin embargo, si presentan problemas para hablar, Marilia, leer o aprender matemáticas, por ejemplo, es posible que tengan un trastorno del aprendizaje. Este va a ser nuestro tema que vamos a tratar hoy. Y para ello, para conocer más acerca de esto, nos acompaña vía telefónica Ana González, psicólogo clínico de la Universidad Central de Venezuela, mi casa de estudio. Bienvenida, doctora. Gracias. Doctora, ¿cómo están? Muy bien, gracias por acompañarnos. En principio, ¿qué es el trastorno del aprendizaje? ¿Cómo podemos definir esto? Ok, bueno. Los trastornos del aprendizaje son conocidos como problemas que afectan a los niños para poder adquirir la información, para poder aprender, para poder procesar, memorizar, incorporar conocimientos, pues, sobre todo de tipo académico, en su desarrollo o en su ambiente escolar. ¿Cuáles son las causas que podemos mencionar del trastorno del aprendizaje, doctora? Bueno, depende de cada niño, ¿okay? Y depende pues de cada familia. Hay veces que tratamos como que de ver al niño, aquel niño que es flojo, aquel niño que no quiere aprender, y lo que hacemos es como equivocarnos pues en ese diagnóstico y en esa causa. Pues no, a ciencias ciertas, pues, cada niño es diferente y no tenemos un diagnóstico un origen específico por estos trastornos. Se puede, a parte neurológica, se puede ver a algo más social, cultural, a veces familiar, de diferentes tipos realmente. Claro, es importante, Marilia, amigos, que escuchemos bien lo que la doctora nos va a explicar en el día de hoy, en este espacio de Dosis Alternativa, sobre lo que son los trastornos de aprendizaje, porque yo me acuerdo, era en la infancia, muchas personas maltrataban a los niños cuando le costaba, por ejemplo, aprenderse la cartilla, ¿no? O sea, eso. Todavía hay casos. Y entonces la idea es que tomemos conciencia de que existen estos trastornos. Todos los niños no necesariamente tienen esa facilidad para aprender materias como leer, las matemáticas. Entonces la idea de este programa es orientarlos a ustedes que están quizás padres jóvenes, o a los abuelos que nos escuchan, un poco también para que orienten a sus hijos que son ahorita padres, para entender mejor cuál es el cuadro que pueden estar presentando sus hijos. En este sentido, doctora, ¿cuáles son los trastornos del aprendizaje más comunes? Sabemos que es una pregunta larga, una pregunta que tiene como que varias etapas. Entonces, vamos a ir como por parte, ¿no? Entonces, okay. vamos a responder quizás los tres primeros que usted considere necesario para que las personas vayan por parte, entendiendo de qué estamos hablando. Bueno, uno de los más importantes y de los que más se presenta es la dislexia, ¿ok? La dislexia es la dificultad que tienen los niños para aprender a leer, ¿ok? Uh-huh. ¿Qué ocurre? Normalmente, lo mismo que les estaba comentando antes, muchos niños pasan desapercibidos por el mismo tema de que si es el niño flojo, el niño que no quiere aprender, y quizás estamos viendo un trastorno, una dificultad de la lectura. La idea, como digo, es siempre observar para ver cuáles son realmente las causas que generan esto, es decir, por qué mi niño no quiere aprender a leer, por qué mi niño se resiste a la lectura, y cuando vemos, quizás estamos pues ante un tipo de un trastorno del aprendizaje como este, que sería la dificultad de la lectura, ¿ok? Y esa dificultad, uh-huh. Disculpe que la interrumpa, doctora, uh-huh. ¿Está asociada a que ellos no tienen capacidad retentiva o tienen problemas también, se puede decir, no sé si estoy errado, en problemas visuales? Uh-huh. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta justamente es ver si el niño tiene problemas visuales. Si el niño tiene problemas visuales, estamos ya viendo una parte orgánica, ¿ok? Uh-huh. Sin embargo, la dislexia como tal es la dificultad que tiene el niño para incorporar los que son los signos, ¿ok? Las letras son signos, son símbolos, ¿ok? Y la letra viene acompañada de un fonema, es decir, si yo voy a decir la letra M tiene un fonema que es M, o si la letra F tiene el palito con las dos rayitas, tiene un fonema que es la F. si el niño tiene dificultades para incorporar eso, o sea, lo que es el símbolo y el fonema, la lectura no se va a producir. Claro. ¿Okay? Entonces es un poco esa dificultad realmente que tiene el niño en ese aspecto. La causa como tal, como les digo, no es, puede ser algo más familiar. Muchos padres que han pasado por ese proceso, que vienen y dicen que cuando eran niñitos les costaba aprender a leer y luego fueron arrancando progresivamente, o a veces tienen su origen orgánico, ¿ok? O sobre todo neurológico. Hay que tener mucho cuidado con las afasias, toda esa parte neurológica, porque dependiendo de dónde se genere el problema es que nosotros podemos atacar eso y darle las ayudas al niño. ¿Cómo cuánto tiempo nos podemos dar cuenta de eso, doctora? O sea, sabemos que el niño aprende a leer como a los 4 o 5 años más o menos. Uh-huh. ¿A qué tiempo, después que él comienza el periodo de aprendizaje de lectura, nos podemos prender esas alarmas de que el niño está presentando este trastorno de aprendizaje? Okay, bueno, hoy en día en la escolaridad realmente los niños están aprendiendo a leer a partir ya del tercer nivel, ya deberían estar leyendo de manera fluida, preparándose para un primer grado, ¿okay? Entonces ya ahí uno tiene que empezar a, como quien dice, estar pendiente de qué es lo que está sucediendo. Muchos niños hoy en día están entrando al primer grado sin saber leer, ya sea por este problema de la dislexia o por dificultades en otras áreas, ¿okay? Pero sí hay que tener como que presente por qué y cuál es la causa de que mi niño a los 6 años aproximadamente, que va a iniciar ese primer grado, todavía no ha logrado aprender a leer. O sea, hay que estar pendiente, porque a veces, como les repito nuevamente, pasa que el niño es el niño flojo, el niño que no quiere, entonces lo tildamos pues de eso y no estamos viendo quizás la otra causa, el otro origen. Claro, y eso también lo podemos sumar también el otro trastorno que a lo mejor no lo iba a mencionar, lo que es la disgrafía, que es el problema para poder escribir, ¿no? Exacto. La disgrafía tiene que ver un poco también con ese procesamiento perceptual, ¿ok? Uh-huh. Ahí, bueno, como psicólogos nosotros hacemos nuestras evaluaciones perceptuales para ver si el niño logra visualizar y recibir y procesar la información para poderlo luego ejecutar en la hoja, ¿ok? ¿Qué ocurre? Muchos niños tienen dificultades visoperceptuales y esto también pues genera dificultades en la escritura. Claro. ¿Cuál es el otro? Tenemos entendido también que dentro de los trastornos del aprendizaje está el trastorno para hacer cálculos matemáticos. ¿Cómo se conoce este trastorno, doctora? Esa es la discalculia. Claro. La discalculia también es uno de los, ese realmente yo particularmente no la he visto tanto como lo que es la dislexia. Uh-huh. Sin embargo, hay muchos niños que también tienen dificultades para poder comprender los conjuntos, poder aprenderse los números, lo que son las sumas y las restas, ¿okay? E incluso tienden a confundir los números, viene también a veces de la mano con la escritura tipo espejo, ¿okay? Claro. Pero tomando estos tres que acabamos de hablar, estos tres aspectos, uh-huh. estos tres trastornos de aprendizaje, quisiera quedarnos un poco allí. Dislexia, disgrafía, discalculia. ¿Hasta qué punto es necesario, o sea, que los padres, no es hasta qué punto, los padres evidentemente uh-huh. tienen que estar observando a sus uh-huh. hijos y evaluar si están atravesando por una de estas condiciones? Pero uh-huh. quiero ir más allá del padre, quiero ir hacia el profesor. ¿Los profesores también, los maestros pueden darse cuenta si los niños tienen este tipo de problemas? Sí, realmente los profesores son los que pasan más tiempo con los niños en el área escolar, ¿ok? Si un profesor ve que independientemente de lo que ellos hagan y planteen diferentes estrategias para el aprendizaje o ven que no están logrando un aprendizaje, tienen que notificárselo a los papás para que los papás puedan hacer la evaluación pertinente y ahí nosotros atacar el problema desde temprana edad. Porque una de las cosas, creo yo, una de las cosas más importantes es que el profesor pueda realizar las adaptaciones curriculares necesarias para facilitar el aprendizaje a los niños. Doctora, y es importante, Marilia, amigo, uh-huh. es importante que se defina, que los padres, los profesores estén mantengan definido lo que estas posibles trastornos de aprendizaje del niño, porque esto, si el niño está pasando por esto y no se establece un diagnóstico de un profesional, el niño puede crear traumas, se le pueden crear traumas hacia el niño a nivel de rechazar la educación. No sé si me explico. Sí, sí. Porque sí. Eso es un tipo de maltrato, ¿no? Sí, o sea, realmente la idea es que el aprendizaje sea divertido, sea motivante, ¿ok? Uh-huh. Nosotros tenemos que motivar a nuestros niños para aprender. si el aprendizaje es traumático, si el aprendizaje es forzoso, si el aprendizaje no viene de la mano con un reforzador, con algo, con un premio, con el hecho de haberlo hecho bien, podemos generar más bien un rechazo hacia el aprendizaje, que es lo que normalmente ocurre, que si el niño no logra aprenderse las vocales, entonces yo lo castigo, le quito el juguete, le quito aquello, y realmente no sabemos si es por un problema del aprendizaje como tal o porque el niño realmente no quiere. Entonces, antes de actuar, antes de castigar, antes de quizás ser más estrictos con el niño, de ser más fuerte, creo que hay que hacer los estudios, ver si podemos darle alternativas al niño. También hay que ver el tipo del niño que tenemos al frente, es decir, si a los niños son más visuales, bueno, vamos a utilizar más todas las tarjetas visuales, si son más auditivos, vamos a hacerlo más desde la parte del fonema, desde los sonidos, pero sí hay que tener en cuenta, claro, cómo es nuestro niñito y cómo él está tratando pues de aprender eso y no, quizás no lo está logrando. Es así, doctora. En la segunda parte vamos a seguir conversando sobre este tema tan importante como son los trastornos del aprendizaje. La invitamos a que se quede en la línea y hacemos nuestra primera pausa comercial. Ya venimos con más. Sí. Bien, amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa, hoy conversando un tema importante como son los trastornos del aprendizaje, cómo darnos cuenta si nuestros niños están teniendo problemas a la hora de escribir, de leer. Para ello estamos conversando con Ana González, ya psicólogo clínico de la UCB. Doctora, en la parte anterior usted dejó una reflexión importante, que es analizar a nuestros niños. Ahorita en la educación actual están utilizando mucho lo que son estos videos educativos con canciones y esto. ¿Es importante inculcarle a los niños esto? O sea, ¿eso puede ser una alternativa para educar a los niños, lo que son las músicas, por ejemplo, aprenderse las letras, los números con canciones? Sí, totalmente. O sea, aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, que es qué es lo que le gusta al niño, ¿okay? Yo siempre digo a los papás, tomen en cuenta los beneficios, lo que él le gusta, lo que le llama la atención. Por ejemplo, si tenemos un niñito que no le gustan las letras porque le cuesta aprender las letras, pero le encantan los superhéroes, entonces vamos a asociar eso, vamos a hacer un aprendizaje por asociación, A de América, H de Hulk, o sea, un poco utilizar todos los recursos que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Por eso es importante observar, o sea, qué le gusta a mi niño, cómo le gusta, qué es lo que podemos hacer para aprovechar ese aprendizaje, y de ahí es que surgen las adaptaciones curriculares, ¿okay? Que es una de las cosas que beneficia pues el aprendizaje de los niños que tienen dificultades en alguna área. Así es, doctora. En el segmento anterior iniciamos describiendo cuáles son algunos de estos trastornos del aprendizaje. Hablamos de la dislexia, disgrafía y discalculia. ¿Cuáles son los otros? Bueno, hay dependiendo, ¿okay? Aparte de los trastornos del aprendizaje, tenemos pues otros tipos de trastornos que a veces vienen de la mano con el aprendizaje, ¿okay? Por ejemplo, tenemos el déficit de atención, que es bien conocido, que es uno de los trastornos que más se diagnostica actualmente, que a veces también se confunde, es decir, a veces pensamos que nuestro niño es distraído porque no logra prestar atención, porque no se concentra, por diferentes comportamientos, pero puede ser que realmente estemos hablando de un trastorno del aprendizaje. Entonces, una de las cosas más importantes es hacer un diagnóstico diferencial, ¿ok? Porque si lo tratamos como un déficit de atención, puede que trabajemos algunas cosas, pero igual la disgrafía, la dislexia, la discalculia o otro tipo de trastorno va a estar presente, ¿ok? Entonces, un poco creo yo que lo importante, independientemente de cuáles sean los otros, es hacer un diagnóstico diferencial previamente a trabajar. Uh-huh. Y yo, por ejemplo, como madre o como padre, el que nos está escuchando, ¿cómo yo diferencio esto de que mi niño tiene déficit de atención? Porque hay padres, como usted lo mencionó, que lo asocian hasta con la hiperactividad. ¿Cómo yo darme cuenta uh-huh. de este diagnóstico de mi hijo? Bueno, primeramente hacer una evaluación psicológica, una evaluación con un especialista, sobre todo en el área infantil, para poder hacer justamente ese diagnóstico diferencial. Como se está diciendo, si es discalculia, si es dislexia, si es disgrafía, si es un trastorno específico en alguna área, es un trastorno generalizado del desarrollo, debemos pues atacarlo desde la base de eso, ¿okay? Pero si es un trastorno por déficit de atención, es otra cosa, ¿okay? Entonces, un poco también tener cuidado al momento de hacer esos diagnósticos también para los profesionales, porque pudiéramos confundirnos en algún momento y dar un mal diagnóstico. Entonces, La idea es estudiar bien el caso, tomarse las sesiones que uno se tenga que tomar para poder evaluar y tenerlo en observación. Si vemos que hay algunas terapias que se le indican a los niños, psicopedagogía, terapias de estimulación, terapias de lenguaje o algún tipo de terapia para mejorar el área en específico y vemos que no está funcionando, por cualquier circunstancia es donde nuevamente tenemos que actuar como profesionales y trabajar en ese diagnóstico diferencial para apoyar a los padres, ¿okay? Una de las cosas que yo sí considero importante es que no podemos hablar de un diagnóstico sin hacerle una evaluación previa, ¿okay? Uh-huh. Porque ocurre mucho que nuestros papás van a evaluación y nos dicen que ya tiene un diagnóstico de trastornos de déficit de atención o trastorno espectro autista o estos trastornos del aprendizaje, pero cuando hacemos un estudio vemos que quizás es otra cosa, ¿ves? Entonces, tener en cuenta eso siempre, ¿ok? Claro. Doctor, ¿y cómo tratar a un adolescente? Lo digo por esto de lo de la rebeldía. Uh-huh. Ya un niño es más fácil porque se puede ir manejando por la edad, uh-huh. Puedes como moldarlo, ¿no? Pero un adolescente, uh-huh. ¿Cómo tratarlo ya cuando tiene todos estos problemas que viene arrastrando y los padres no se dieron cuenta a tiempo? Bueno, ahí sí es un poco más difícil, pero nunca imposible, ¿ok? Uh-huh. La idea de esto, como les digo, siempre es a tratar de apoyar al adolescente, apoyar al niño. Quizás, si bien es cierto, puede mostrar rebeldía por su carácter, por su personalidad, pero si nosotros logramos pues establecer una buena confianza con el niño o con el adolescente, pues que esto le va a funcionar, que le va a apoyar siempre, como quien dice, afincándonos en sus intereses, podemos pues también lograr que se mejore esa escritura o esa lectura o quizás esos cálculos numéricos, pero todo depende también pues de la personalidad del joven. Claro, estamos hablando de una persona, los adolescentes son por esencia rebeldes, son uh-huh. duros, son quizás cuestionan mucho a sus padres, entonces están como predispuestos a la defensa, ¿no? A defenderse. Entonces uh-huh. poco el trabajo como que de orientarlos es un poquito más difícil. Doctora, uh-huh. ¿qué tan importante es detectar esta discapacidad a temprana edad? Un poco tomando en cuenta lo que hablamos de hablar de los adolescentes que están afectados y que nunca fueron detectados. Bueno, realmente para mí es bastante importante, no solo por el hecho del adolescente y de la adolescencia como tal, sino por nuestro marco educativo, ¿okay? Es decir, sabemos que hoy en día pues nuestra educación es diferente. Los niños actualmente tienen que ir cursando sus grados, hay niños que vienen arrastrando problemas del aprendizaje y llega un momento en que no dan, porque esto mismo, porque si en primer grado el niño no sabía leer y en segundo grado tampoco, en tercer grado tampoco, en cuarto grado tampoco, ya en quinto grado pues pueden poner la traba y ahí es donde dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y es donde los padres empiezan a tener la angustia de cómo mi hijo va a terminar y culminar el grado escolar, más allá sobre todo de lo que es el tema ya de personalidad, porque puede que el adolescente busque alternativas para comprender por este mismo aprendizaje por asociación de imágenes, por memorización, ¿okay? Uh-huh. Es un poco también apoyar al papá en ese crecimiento escolar, ¿ok? Creo que eso sería lo primordial y la urgencia de detectar estos trastornos. O sea, que tiene que ir de la mano el padre con los profesores también para poder hacer este diagnóstico, porque uh-huh. la mayoría de los casos y del tiempo los niños pasan es en el colegio. Entonces puede ser que los profesores sepan más a veces que los propios padres y más uh-huh. ahorita en el país, claro, que vivimos. Claro, tener, ¿no?, como casos comunes, referencias, patrones de conducta uh-huh. que ellos se dan cuenta, ¿no? ¿A qué especialista deben acudir los padres cuando estén sospechando este tipo de situación en su hijo? Ok, bueno, pueden ir a un psicólogo infantil. El psicólogo infantil va a ser el encargado de hacer una evaluación global del desarrollo, va a ser el encargado pues de hacer estos diagnósticos diferenciales para ver si hay un déficit de atención o es un problema, un trastorno del aprendizaje o incluso un trastorno del neurodesarrollo, ¿okay? Y también pueden acudir a los psicopedagogos especializados pues en estas áreas. Los psicopedagogos son quienes trabajan directamente con los niños en este aspecto, en lo que es la base del aprendizaje, ¿okay? Y doctora, yo pienso que inclusive acabo de preguntar si sospechan que tienen sus hijos esta situación, pero yo creo que independientemente de que no la tengan uh-huh. o que sean normales, estos profesionales deberían, es como un chequeo médico, ¿no? Para ver cómo estamos en estado de salud, ¿no? Uh-huh. Sí, realmente yo siempre digo que una evaluación psicológica del desarrollo nunca está de más para ver cómo está nuestro niño y cómo va su desarrollo y su crecimiento. Igual nosotros tenemos diferentes pruebas que utilizamos. Tenemos el modelo octogonal del desarrollo infantil de Chilina León, que es venezolano totalmente, y tenemos otras pruebas del desarrollo que nos ayudan pues ver cómo están nuestros niños. En base a eso, nosotros siempre damos las recomendaciones pertinentes para ver cómo han sido esas secuencias de desarrollo y cómo el niño pues va avanzando y qué áreas hay que reforzar o qué áreas están por encima de lo esperado. Y esas son nuestras bondades. Una de las cosas es que tenemos que apoyarnos en las bondades del niño y ver cómo podemos pues continuar reforzando ese aprendizaje y ese desarrollo. Bien, doctora, bien importante eso, porque a veces hay padres que creen que llevar al niño al psicólogo es nada más cuando hay un problema. Doctora, ya nos queda poco tiempo para finalizar. Por favor, denos sus redes sociales para que la contacten. Okay. Bueno, mi correo de personal es Ana González Miquilarena, Ana con dos N, @gmail.com, y por Instagram es Psicología Clínica Infantil. Bien, amigos, le damos las gracias a la doctora Ana González, psicólogo clínico de la Universidad Central de Venezuela, por habernos orientado en conocer de qué se tratan los trastornos del aprendizaje y entender que no necesariamente los muchachos son así, no quieren hacer sus actividades porque les apetezca. Es una condición que están atravesando y para eso están los expertos que nos recomendó la doctora, para que usted, como padre, lleve a sus hijos y lo chequee. Nosotros llegamos al final del programa. Estuvimos trabajando para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares. En la Gerencia de Producción, Claudia Camperos. En los controles, Jean Bululú Martínez. En la producción, Leonel Espinosa, asistido por Antonio Terán y Jorge Cabrera. Recuerden nuestras redes sociales en @rcr750, @lexmar1 en número, @jvargas1111, y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos, por supuesto, a que continúen con el resto de nuestra programación.